Cabeçota. Rock and roll passou, vai me defidete. Oh, oh, oh. Ahora por el rock yo voy a luchar. Pues si el ritmo muere, me hieren a mí. La gente lo cree ya, muerto y enterrado. La hora ya sonó de resucitarlo. Oh, oh, oh. Oídme bien. Te seré yo. Oh, oh, oh. Hay quien se quiere sentar en su funeral y esperan encontrar un Beatle pelao. Y dicen que es mejor Capri Sefini. A mí me gusta el rock. Así. Oh, oh, oh. Oíme bien. ¡Go! Si solo queda uno, ese seré yo. Si solo queda seré yo, ese seré yo, ese seré yo, ese seré yo.